Hace poco tiempo tuvimos ocasión de hablar con Juan Marsé, con lo cual creo que sobra todo tipo de presentación. En aquella época nos circunscribimos a su última novela y ahora la razón de ser de esta entrevista es precisamente hablar de toda su obra anterior, que es de lo que no hablamos en aquella oportunidad. Juan, tu posición en cierto modo en la literatura española es extraña, puesto que creo que es el único caso que existe de persona no vinculada a la alta burguesía, de buena familia, estudiante, que entra en la literatura, sino al contrario, teóricamente un obrero manual que entra en la literatura además en una época en la que el realismo socialista era casi el fin de todos los escritores y, por supuesto, el camino a seguir. ¿Cómo se produce esta entrada tuya en la literatura? Bueno, se produjo, digamos, por el sistema, las fórmulas al uso. Como escribí un texto que A era. través de un premio de cuentos, ¿no? Bueno, lo primero que. El primer premio que tuve, sí, puesto que hablamos de premios, fue el Sésamo de Cuentos, ¿sí? En el año 59, con un cuentecito que publicó luego la revista Destino. Pero yo entonces tenía ya el manuscrito de Encerrados con un solo juguete, que lo había escrito a los 24 años durante la mili en Ceuta. Y luego estuvo 2 años en un cajón, lo saqué, hice otra versión, etc. Pero, bueno, fue la entrada fue eso, lo presenté en el premio Biblioteca Breve, y entonces a través de eso conocí al grupo que estaba entonces alrededor de Carlos Barral en la editorial, formado por Jaime Salinas, José Agustín Goytisolo, José María Castellet, y yo hasta ese momento no conocía, no solamente no estaba vinculado a determinada literatura, incluso a nivel de lector, sino por supuesto al mundillo literario, no conocía absolutamente a nadie, ¿no? Y bien, fue a través de eso. Me presenté y entonces me llamaron, me quisieron conocer. Ya me advirtieron de todos modos que el libro probablemente no podía ganar porque tenía defectos, pero estuvieron muy interesados, sobre todo sorprendidos, creo yo, de que, pues no sé, un tipo que trabajaba en un taller de joyería hubiese escrito eso. Casi todos los escritores en aquel entonces, creo que ahora casi casi también, provenían, por lo menos en Barcelona, de la burguesía. Sí, bueno, por eso digo que tú quizá ellos pensaron que podías cubrir al ser de una extracción social diferente, podías ser la persona indicada para hacer la novela social FETEN, la adecuada, puesto que Sí. no era con visión de otra clase social, sino con visión de la propia Sí, clase social. sí. Sí, claro, se encontraron por primera vez en ese momento en que estaba tan en boga el realismo social, de un escritor que estaba dentro precisamente, que no lo veía desde fuera, sino que estaba inmerso en esa problemática, y supusieron, en eso también defraudé, supusieron que yo podía hacer esa novela, puesto que estaba en una situación privilegiada, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, y eso produjo algunas cosas que, vistas ahora con el tiempo, me parecen casi divertidas. Por ejemplo, tomaron la decisión un poco entre todos de que yo tenía que ilustrarme un poco, vamos, que tenía que moverme. Entonces me enviaron a París, me proporcionaron una bolsa de viaje, estuve un tiempo, hice todo lo contrario de lo que suponían ellos tal vez que debía haber hecho, que es, no sé, estudiar, comprar muchos libros. Me pateé el dinero de la manera más Más rápida ignominiosa, posible. y en menos de un mes ya estaba otra vez aquí, pero con intención ya de regresar a París y entonces sí estar años para aprender el idioma, pero trabajando en cualquier cosa, ¿no? Y quiero decir que esa idea, esa imagen preconcebida de lo que se supone que yo tenía que ser y escribir, puesto que provenía de este medio, les condujo a estas cosas, ¿no? También creo que se supuso en algún momento en que yo tenía que hacer esa novela del realismo social, que de todos modos ya empezaba a estar en decadencia entonces, ¿no? Estoy hablando del año 60. Y no, no lo he hecho. He visto luego con sorpresa que, sin embargo, en los libros que de los estudiosos sobre estos años, a mí me incluyen Bueno, de eso quería en el hablar grupo, porque sí. precisamente no solo en aquella época, sino incluso en varias reseñas de Si te dicen que caí, hablan de ti como uno de los integrantes del realismo que se ha mantenido hasta los años 70, lo cual me parece un error de perspectiva notable y que puede derivar un poco de mucho más de esto que estamos hablando que de la lectura de tus libros. Porque, y ya que entramos con ello, tu primera novela, Encerrados con un solo juguete, Yo pienso que está bastante lejos de ser una novela realista al uso, y quizá por eso no tuvo el premio y se quedó en finalista, ¿no? Sí. Esto luego en conversaciones posteriores con Carlos y con los amigos de entonces, en fin, casi lo han confesado, que es decir, no encajaba, iba un poco a contrapelo. Es una novela que en aquel entonces se consideró decadente, demasiado intimista, una novela donde todo lo más importante es la atmósfera, ¿no? Y eso en ese momento no había ninguna problemática, no respiraba problemática social, que es lo que entonces había que hacer y urgentemente, ¿no? Por lo que ya todos sabemos. Y eso después me lo han reconocido, fue prácticamente lo que impidió el premio, ¿no? Yo tengo aquí la segunda edición. Entonces tienes una nota, la segunda edición, en que hablas de que la novela había sido publicada hacía 10 años y que intentaste hacer una serie de correcciones o supresiones y cambios en la ordenación de ciertos pasajes. Y que, curiosamente, al final llegaste a la conclusión de que no podías cambiar tantas cosas como habías previsto en principio, sino que cambiaste muy pocas cosas. ¿Qué es lo que ocurrió? Creo que es muy importante, porque esto enlaza con cómo se plantea uno una cosa que ha escrito y tiene que volver a reeditar. Si tiene sentido cambiarla o no cambiarla, qué se puede cambiar, sí. y por qué. Sí, bueno, en esa nota lo explico un poco. Me di cuenta que todas las correcciones de estilo que podía hacer, porque la novela estaba en la primera versión y está todavía mal escrita, en el sentido, hay cosas que están en catalán, que es decir, es traducción literal del catalán. Entonces intenté arreglar eso, pero me di cuenta que si arreglaba esto, destruía ese clima. De alguna extraña manera, que nunca he sabido explicar, el quitarle una frase o el construirla de otra manera, entonces se me iba ese clima, y decidí dejarlo. Hice unas levísimas correcciones de lo más obvio y lo demás lo dejé. En la última novela, en La muchacha de las barbas de oro, hay unas reflexiones del protagonista en un momento determinado en que se propone también cambiar una frase, está batallando durante un rato y finalmente dice que la cambia, y la frase ya no chirriaba, pero ya no decía lo mismo. Es un poco esto. Tu siguiente novela, que siendo una persona que ha tardado bastante, que le ha costado bastante escribir, quiero decir que eres una persona que en algo así como 18 años ha escrito 6 novelas exclusivamente, sí. Es relativamente rápida. Bueno, sí. A mí me parece que en 18 años 6 novelas son demasiadas. Fíjate, todavía. Son demasiadas, bueno, pues de cualquier forma, está publicada 2 años después de Encerrados en un solo juguete, Esta cara de la luna. Sí. A mí, en cierto modo, es la novela de la primera época que menos me interesa, me parece la... Sí. A mí también, sí. Quizá la escrita más deprisa, quizá no suficientemente interesado. ¿Cómo se produce? ¿Estabas tú ya en Francia cuando escribes esta novela? Exacto. Estaba allí y, bueno, la historia de este libro es muy simple, fue eso exactamente. Yo estaba allí, tenía un primer borrador, que la intención primera era trabajarlo mucho, como había hecho en la anterior novela, y ya vería. Tuve problemas de dinero muy gordos allí, estaba muy mal, y de repente yo mismo intenté autoconvencerme de que estaba bastante bien ya esa primera versión y la envié al editor. Es decir, envié una primera versión cuando tenía que haber enviado una segunda o una tercera. Había algunos capítulos que sí, estaban casi terminados, pero la mayoría de ellos no. Entonces es una novela que escribí en 4 meses. Es la única vez que lo he hecho y no lo volveré a hacer. Bueno, quizá ahora sería conveniente el tratar de ver tu estancia en París, de qué forma influyó en tu forma de escribir, en tus vivencias, en fin, de qué forma te fue formando como literato, si se puede decir, de alguna forma. Pues no sé, yo creo, hice una vida en París que tiene muy poco que ver quizá con esa idea, del escritor en París o del intelectual en París, que hacía una vida de barrio, pero muy, muy a ras de suelo, de hablar con gente, no escribí allí en París, fui incapaz de escribir. Ahí planeé Últimas tardes con Teresa, ahí se me ocurrió el tema, el título, todo, pero fui incapaz de escribir una línea, hasta el punto de que ya a los 2 años fue cuando me regresé a Barcelona, pero por muchas cosas, pero la principal por escribir, necesitaba recuperar el barrio, verlo, que me entrara por los ojos. y pasear por ciertas calles y el Parque Güell. No conseguí jamás escribir en París. Esto lo conversamos muchísimo con Juan Vitisol allí, que lo veía a menudo. Y recuerdo que le decía, en fin, tú eres capaz de escribir, pues no sé, en la Conchinchina, yo no soy capaz. Bueno, me ocurría eso entonces, ¿no? Ahora no sé si me ocurriría. Pero en París vivía otras muchas cosas, veí mucho cine, teatro, me pasaba horas en las librerías, pero no sé. Pero no sabía estar en un hotel frente a la máquina de escribir, era incapaz, me salía a la calle inmediatamente. Bueno, quizá Últimas tardes con Teresa, publicada en el año 66 y Premio Biblioteca Breve del 65, se puede decir que es tu primera novela de madurez, por decirlo de alguna forma. Ya que hemos seguido un poco el hilo, ¿qué es lo que cambió? ¿Tu manera de entender la literatura o la mentalidad de los que daban el premio novela breve en aquel año? No, yo creo que efectivamente el libro es más... No diré mejor, pero en todo caso es más rico, tiene más posibilidades de expresión y de significación que no el primero, ¿no? No sé, en realidad se me ocurrió el tema en París, como ya te he dicho antes, pero era algo que llevaba ya dentro. El libro es un poco, mucho, producto de mis lecturas del descubrimiento de la novela del 19, pero que fue muy anterior, pero ahí cuajó, de alguna manera. Y con un tema que ya me venía obsesionando desde hace tiempo, que es el del charnego en la sociedad catalana, y el mito de la universitaria progresista romántica izquierdosa que me interesa. También hay mucho, algo que no lo he hablado con frecuencia, de mis experiencias, eso sí, tiene que ver con París, de mi experiencia en París con el Partido Comunista. Es decir, esa fantasmagoría juvenil con respecto al poder y las posibilidades de poder y las posibilidades, en fin, de ir con la historia, etc. Después de la experiencia que tuve, me lo planteé de una forma un poco irónica, ya sin la mitología que me había llevado a ello. Y entonces de ahí está un poco el retrato de Teresa y todo lo que le ocurre un poco. Es decir, hay una especie de posición un poco sarcástica con esas posibilidades milagrosas, digámoslo así, que imagina una joven estudiante a esa edad con respecto a la política y a esa política de izquierdas concretamente. Bueno, eso es de mi experiencia en París. Has hablado un poco de la influencia que tuvo en ti la novela del 19, curiosamente, vamos, o probablemente, lógicamente, en todas estas primeras novelas, y mucho más concretamente en Últimas tardes con Teresa, utilizas el sistema normal que utilizaba la literatura del siglo XIX, que es el narrador omnipotente que sí. Lo ve todo, que lo juzga todo, que de alguna forma, sí. Cosa que quizá en el siglo XX y sobre todo incluso en tus últimas novelas ha variado bastante. Sí, bueno, ahí consideré que le iba bien, es decir, ya para qué ocultar las fuentes, por decirlo así, ¿no? Incluso puse epígrafe en cada capítulo, que es lo que hacía Stendhal en Le Rouge et le Noir, y hay unas referencias muy directas, salgo yo también como personaje, sí, todo esa, digamos, ese mobiliario de la novela del 19 lo puse ahí conscientemente y me divertí mucho No, pero es que es curioso porque una de las cosas que quizá con razón se han apuntado es que mientras era una novela que era enormemente nueva en algunos en alguna parte de ella, sin embargo era absolutamente clásica en cuanto a forma de estar estructurada y a forma de estar concebida. Sí. Y quizá se podía resentir un poco de esa disociación, por decirlo de alguna forma. Puede ser, no lo sé. Yo no lo veo. No sé. Yo creo que si se resiente en algunas partes, vamos, en mi opinión, muy subjetiva, es simplemente porque está mal narrado, porque le sobra a veces algo. Tiene un ritmo bastante... encabalgado, hay una retórica un poco en ese libro, pero también está hecho un poco es profeso, es decir, hay como un intento de una prosa lírica o pseudo lírica, porque es la historia de dos mitos, entonces yo consideraba que se necesitaba ese ritmo. pero en algunos momentos evidentemente está un poco pasado. En cuanto al otro, aunque en su momento cuando se dio el libro algunos irritó mucho eso de que apareciese el autor y estas cosas, y que son formas verdaderamente antiguas, anticuadas. Sin embargo, a mí esto no me molesta jamás en un libro. No, bueno, yo me refería quizá es que si algo cambia en la novela del siglo XX es el punto de vista de cómo está escrita. Es decir, sí, ya claro, no existe sí. el autor como Dios y como narrador sí, sí. de todo eso. Entonces un poco me... Bueno, no existe. Vamos, no existe, me refiero que se plantean otras opciones, no existe solamente esa opción. Entonces, era un poco por donde trataba de ir mi pregunta, que en esa época parece que limitas tu horizonte a eso, sin embargo después ya pegas un salto distinto, que quizá sea debido a las necesidades de la propia novela o quizá sea debido a las necesidades tuyas en ese momento. Las dos cosas, creo. Creo que claro, tenía ganas de hacer eso y eso precisamente tenía necesidad tal vez de eso. Quiero decir, creo que es esa eterna cuestión de fondo y forma que se adecuan de alguna manera y no sabes cómo, no sabes por qué. Nunca volveré a escribir probablemente con esa técnica y en ese momento por qué lo hice no lo sé. Sobejano hablaba de la influencia de Martín Santos en Últimas Tardes con Teresa. ¿Hasta qué punto crees que pues es cierto? Yo no lo veo demasiado claro. No, y además por una razón muy simple, porque yo leía a Martín Santos cuando tenía esto prácticamente liquidado. Sí, sí. El tiempo de silencio. Sí, el tiempo de silencio. Sí, vamos a la que se refería. A mí es que me ha sorprendido porque revisando algunas cosas he visto la insistencia enorme que hacía Sobejano y varios que recogían este tema y yo he intentado ver si había algo de eso y no lo... Y pensando además que efectivamente la novela de Martín Santos a mi juicio es bastante vital en la historia de la novela de la primera española, pero creo que no, que prácticamente yo no hay nada de ella en la tuya. Bueno, 5 años más tarde llega la oscura historia de la prima Monse. Una novela, yo no diría casi que tan laboriosa. A mí está, sigo diciendo que Últimas Tardes con Teresa, hemos hablado antes, me parece una excelente novela, menos excelente, pero ya desde otro punto de vista, como te decía, ya desde una época de madurez, me parece la más desigual, la oscura historia de la prima. O sea, me parece que tiene cosas espléndidas, pero que sin embargo, al lado de ello hay otras partes, quizá no... Sí. Sí. Retrospectivamente, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que sí. Creo que... De todos modos, yo lo veo de una manera quizá no tan global como tú. Es decir, yo sé que hay capítulos que no están bien. A mí, por lo menos, no me gustan, ¿no? De una forma tan estructural como tú lo dices, no lo veo. Es decir, me cuesta mucho. No sabría decirte, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde chirría esto? Yo solo sé que hay cosas que podían estar mejor y afectan a cuestiones de ritmo, etcétera. Pero efectivamente, en relación con Teresa no tiene la fuerza que tiene Teresa, el tema, los personajes. Creo que es eso, que es simplemente que la otra está mejor escrita, está mejor contada la historia. Bueno, hablamos en la otra entrevista algo de eso, del protagonista de Últimas Tardes con Teresa, y eso también nos puede servir para entrar en otro campo que rozamos la otra vez, pero que ahora puede ser interesante de tocar. El protagonista de Últimas Tardes con Teresa, el Pijo Aparte, es, digamos, de alguna forma, el único personaje claramente que ha quedado de toda tu producción novelística, que como te dije, quizá sin razón, se te considera más novelista de ambientes de barrio que de personaje. Tú hubo un momento en que pensaste en hacer una continuación de las historias de Pijo Aparte. Sí, sí, lo pensé bastante después, sí. Sin embargo, no he hecho nada más, no he dado con ello. El personaje me interesaba muchísimo, me pareció que tenía muchas posibilidades, como es un tipo vitalista, lleno de es listo, no diré que es inteligente, pero es un personaje listo. Venía, es clásico en la literatura, por otra parte, es capaz de urdir muchas tramas, es embustero. Es casi una picaresca al día, sí, por sí. Decirlo de alguna forma. Luego, como le concedí unos atributos físicos, además, muy que le favorecen mucho ese tipo de cosas, etcétera, todo, sí. Tenía pensadas muchas aventuras para él y sin embargo no, de momento no lo he hecho. Es, ya veremos. Sin embargo, ese personaje prácticamente sin modificaciones es el protagonista de una de uno de tus dos guiones que has hecho en cine, la que hiciste con Roberto Bodegas, Libertad Provisional. Bueno, digamos que es una reencarnación, una pálida reencarnación, por otra parte. Sí, es más que exactamente el Pijo Parte, es el Charnego. El Charnego, es un personaje que en Barcelona es muy, en fin, no sé, es muy familiar, pero no exactamente él, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de la película que fue enormemente maltratada en su momento? Pues, ¿qué voy a decir? Pues, no sé, si los críticos la maltrataron, y, pues, no sé. Es una película floja, realmente, sí. No salió como se esperaba, ¿no? Pero el cine es, tú lo sabes mejor que yo, en fin, es un mundo muy complejo. No, es que es curioso porque tu otra colaboración, que fue con Jaime Camino en Mi profesora particular, es uno de las pocas ocasiones en que hay un novelista y un poeta escribiendo para el cine, y sin embargo el resultado no fue tampoco especialmente brillante. No, claro, no lo fue tampoco. Es que, no sé, aquí se podría hablar largamente de este asunto. Para mí, ya de entrada, escribir un guión es algo muy, muy raro. Es decir, el guión no es un género literario ninguno, ¿no? Es un texto que sabes que no es para que sea leído, por ejemplo. Lo cual esto ya, por lo menos a mí, me pone una situación muy, muy, muy curiosa. Porque tiendo, por ejemplo, a construir una frase bien hasta, y caigo en la cuenta de que es tontería hacerlo, porque esto no está ahí para ser leído. Es un material de trabajo, como su nombre indica, es un guión para hacer otra cosa. Las películas solo existen cuando hay el celuloide filmado, quiere decir, está ahí, lo demás no es nada. Bien, sin embargo, claro está, hay que construir una historia, hay que crear unas situaciones, unos personajes, pero es que depende, para mí sobre todo, de la colaboración que se establece entre el guionista y el director, puesto que aquí no es como en Hollywood, cuando había la industria del cine tan poderosa en que todo el mundo era muy profesional, muy competente. Entonces aquí se trabaja un poco en el aire. Cuando se produce esta colaboración, esta fusión entre guionista y director, puede funcionar, ¿no? Aunque yo últimamente más bien creo en el que se lo hace y se lo... Todo se lo dice y se lo come. Es decir, el director, que él se hace su guión, o bien una especie de cosa para trabajar. Bueno, es que quizá esto iba a salir a colación porque me parece que es uno de los novelistas españoles actuales en los que más ha influido el cine y sigue influyendo. Quiero decir, hay una imaginería de cine, se nota incluso que has visto mucho cine y que estás enormemente interesado. Sí, pero eso no quiere decir que uno sirva para escribir para el cine. No, tiene nada que ver, pero como estamos hablando de eso, sí, quizá sí. Era preguntarte uno de los temas que se han planteado casi en el último siglo, y es las posibles interferencias e interrelaciones entre novela y cine, y cómo ha ido cambiando la novela, la concepción de las películas, y la película la concepción de la novela. Sí. Digamos, en tu caso particular, ¿cómo se había producido esto? Bueno, yo de entrada pienso que se ha exagerado siempre un poco esa cuestión de que toda la novelística actual está influida por el cine, se ha llegado a decir casi, ¿no? Yo creo que, vamos, la primera aportación de una imaginería, vamos, de imágenes, la hizo la literatura, vamos. Yo concretamente he hecho la experiencia de leer a Góngora, y en Góngora está lleno de imágenes, pero imágenes absolutamente... Yo diría casi encuadres, fíjate, ¿no? No solamente imágenes, sino encuadres, es decir, escoger una imagen determinada y darla en un momento determinado. O sea que creo que es sagrado. Ahora, evidentemente, sí, el cine ha influido en cuestiones, creo, más bien que de ritmo, pero es decir, de como de montaje del material y cosas así. Y viceversa, el cine se ha nutrido muchísimo de la literatura, en temática, en personajes, etcétera. Pero yo, con respecto a lo que yo he hecho, no sé, ahí está muy mezclado. Tú sabes que uno tiene influencias de las lecturas, todo lo que lee, por supuesto de lo que te rodea, en fin, historias que te cuentan, y también naturalmente de películas que ves, en fin, películas que he visto en la infancia, seguro que me han condicionado cantidad de cosas, ¿no? Ahora, es un poco difícil rastrearlo. Es una operación que se produce subterráneamente y que emerge a lo mejor al cabo de los años, ¿no? Es que, y a lo mejor me equivoco, pero a mí me da la impresión de que una cierta concepción del mito, es decir, quizá el que se vean gran parte de tu obra, sobre todo cuando hablemos de Si te dicen que caí, por parte de los ojos de un niño, la mitología que eso, sí, sí, que eso representa, proviene mucho más del cine que de la literatura. Eso es verdad, sí, eso es verdad. Es decir, porque es más, está más presente ese mito en el cine que en la literatura. Es una, incluso ya hasta, es casi un tema clásico de lo, de... Es que yo pienso que sí, y por precisamente el cine actual ya no me interesa tanto como cuando era un muchacho, porque la verdad, yo sigo pensando que el cine a mí me interesa en la medida que todavía es capaz de fabricar sueños. Eso es, ya lo sé que es un disparate, es decir, ya lo sé que no... que no, un intelectual no debería decir esto, pero la verdad es esta. Es decir, en la medida en que es capaz de crear mitos, el cine todavía me interesa. Y el otro me puede interesar para algunos aspectos, me ilustra sobre cosas de la sociedad en que uno vive, etcétera, pero generalmente me aburre infinitamente. Con el otro cine no me pasaba. Entonces, ahí está ese planteamiento. Es decir, los niños, si te dicen que hay, mitifican la realidad. Lo que pasa que, y a eso siempre quiero llegar yo, incluso en la última novela, mitificándola es justamente cuando alcanzan la verdad. Bueno, pero quizá lo que se puede plantear ahí es si eso era producto tanto de las películas que se hacían en aquel momento como de tu visión. Yo creo que es un problema mucho más de percepción personal. Es decir, que a lo mejor si tú tuvieras 10 años o 12 años ahora, entiendo, te ocurriría lo mismo con las películas, bueno, de ahora. Es mucho más una relación de cómo ves las películas, de la lejanía y del mundo, sí, sí, sí, absolutamente mal, fuera de las razón, posibilidades, sí, que haces, que directamente del tipo de... Aunque... Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que en aquella época se cultivaba la mitología mucho más que ahora. Era fundamental. Aparte, había toda una industria montada sobre ese tema. Sí. Pero pienso que también es muy... Sí, sí, las dos cosas. El cine ya no es el mismo y uno tampoco es el mismo. Es decir, han cambiado las relaciones. Mis relaciones personales con el cine han cambiado. Como han cambiado mis relaciones personales con mis ideas políticas, por ejemplo, ¿no? Yo cuando hablo de eso suelo decir que casi tengo las mismas ideas políticas que tenía, por ejemplo, cuando estaba en París y militaba en el partido, muy en la base. Lo que ha cambiado es mi relación personal con estas ideas. Yo ya no puedo tener un trato con estas ideas, el mismo trato que tenía entonces. Es inútil, no puede ser, han pasado unos años y me han cambiado estos años, ¿no? Bueno, quizá también... Y con el cine me ocurre lo mismo, quiero exactamente lo mismo. Quizá también por eso casi todas tus novelas acaban un poco en el desengaño y en... Puede ser, sí, también que sea una cosa congénita. No, bueno, congénita no, consecuencia de... Sí. Podríamos pasar ahora a una parte de tu obra que digamos es más diaria, que es tus actividades periodísticas y bueno, fundamentalmente en Por Favor, que además de alguna forma también ha ido creando relatos y lo que aquí se plantea el Señoras y Señores, que durante una época, sí, tuvo una enorme repercusión, aparte de que tu labor como en Por Favor era bastante importante durante muchos años. Sí, bueno, empecé ahí durante mucho tiempo, estaba en la empresa en calidad, y estuve en la revista en calidad de jefe de redacción. Y bueno, esos son esos articulitos, esa especie de retratos donde quería hacer, describiendo cómo es una nariz y unos ojos, o una boca, nada más que eso, decir algo sobre el personaje. Es una cosa muy convencional porque está montado sobre fotografías. Es decir, según veía esa mirada en la fotografía, ese gesto, esa nariz, construía el personaje. Era un ejercicio literario también, ¿no? Me lo tomé como un ejercicio literario, una manera de... A mí me ha gustado siempre mucho, también esto es otra cosa anticuada, describir físicamente los personajes en las novelas, ¿no? No solamente cómo visten, sino cómo son físicamente. Y eso es un ejercicio en este sentido. Es que es curioso, yo lo comentaba en varias ocasiones, es que hay dos versiones de Señoras y Señores, esta, la que acababa de enseñar, y esta de Colección Fábula. Y resulta que aquí las fotos están cambiadas, entonces en la mayor parte de las ocasiones, con lo cual se produce un absurdo total, un texto escrito en base a una foto y esa foto está cambiada, lo que se mantiene es una imagen de la persona, pero totalmente distinta, cuando en la mayor parte de las ocasiones era un retrato físico a partir del cual pretendías extraer una serie de consecuencias del carácter de las personas, pues llegaba a una... Bueno, eso ocurrió porque en el camino de una edición a otra se extravió mucho material. Había fotografías que desaparecieron, que no fueron de vueltas de imprenta, o otros eran, yo los recortaba de revistas, entonces no se podía imprimir porque era muy malo ya para un libro, la impresión salía muy mal. Con algunas se ha hecho, pero había algunas que no se podía hacer, no se encontraba el equivalente, no se encontraba el original, y entonces se hizo este así, ¿no? Se hizo así. Bueno, llegamos un poco a lo que a mí me parece tu mejor novela y una obra absolutamente fundamental en la novelística española de posguerra, si te dicen que cae. También novela que se ha considerado como crónica realista de la posguerra y que yo estoy en bastante desacuerdo, no sé lo que opinarás tú. En tal caso, mucho más una reflexión sobre una visión mítica de esa posguerra. Sí, es eso. Yo, en primer lugar, es que cuando se habla de realismo, es una palabra que nunca acabo de entenderla. No sé, el realismo es tantas cosas, ¿no? No sé, ahí te podría hablar de unos nervios secretos en ese libro que son absolutamente, no solo realistas, son absolutamente verídicos, es decir, pertenecen a la crónica urbana de Barcelona en los años 40. Desde atracos a bancos, como empezando por el eje argumental, que es ese asesinato de Carmen Broto. Pero claro, la mera transcripción de estos hechos ya sabemos todos que no significa realismo. El realismo es cuando consigues transmitir simplemente una verdad cualquiera. Bueno, yo no sé qué significa el realismo. No sé, porque los críticos ponen esa etiqueta a ese libro, como lo pusieron en Encerrados, que para mí no lo era en absoluto en el momento. Lo que yo quise hacer simplemente, el impulso inicial del libro es, lo he dicho muchas veces, volver a pasear por el barrio, vamos, reconstruir mi barrio y los muchachos en la calle inventando. Reencontrar la infancia. Pero precisamente por ese reencuentro de infancia y el estar visto por los ojos, y volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes, de toda una serie de niños, imposibilita casi que sea una novela realista. Ya el planteamiento era casi imposible. Quiero decir que es que ya desde el mismo planteamiento, máxime cuando además, y este sería uno de los temas a estudiar más a fondo, cómo se construyen las aventis sobre todo de Sarnita, es decir, sobre datos incompletos, cómo completaban una historia que en algún momento, y eso también en La Muchacha de la Braga de Oro en alguna forma lo sigues, llegan a ser más reales o incluso llegan a coincidir con la teórica realidad o la teórica verdad histórica. Eso es, sí. Lo cual es precisamente lo contrario de lo que se podía notar. Si lo entiendes bien, a mi juicio es exactamente lo contrario. Sí, plantear cómo la teórica imaginación o la necesidad de inventar puede ser incluso, por un lado, más verídica que la verdad y, segundo, coincidir perfectamente con la verdad a partir de unos datos incompletos. Eso es, en efecto. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, otro de los temas que creo que son muy importantes y que sea también ahí enlazaría con lo que hemos hablado antes es la utilización del tiempo y la utilización de la mezcla de historias, en Si te dicen que caí, que de alguna manera se separa un poco de tu obra anterior. Digamos por la complejidad, no por... Bueno, por la complejidad del material, precisamente, yo consideré que tenía que tener esa estructura. No me aclaraba yo con él. Yo en un momento que tenía una cantidad enorme de material, ¿no? En principio, por ejemplo, el proceso de este libro fue... Yo no tenía previsto en absoluto introducir todo ese mundo de desesperado, de esa resistencia antifranquista de entonces, en los años 40, que empezó en el año 45 en Barcelona, la guerrilla urbana, digamos, ¿no? La otra, la rural, empezó antes. Pero y no tenía previsto hacer casi nada sobre esto, pero decidí hacer alguna cosa, necesitaba informarme, fui a la hemeroteca y de repente me descubrí que me pasaba días enteros leyendo la prensa de entonces y empecé a buscar libros, determinados libros, y entonces acumulé una cantidad de material que estuvo a punto de enredarme hasta tal punto todo el otro que ya tenía, que no conseguía salirme del libro. Un momento que paré y no sabía qué hacer. Entonces hice una criba, hice una síntesis muy, muy severa y me quedé con eso. Entonces introduje esto de manera que yo quería conseguir que eso fuese un poco la confirmación de esta capacidad imaginativa de los muchachos. Es decir, el mundo de la violencia real en al lado del otro mundo. Pero claro, eran muchas historias, ya empezaba a ser mucha cosa. Estructuré el libro de esta manera, que en algún momento parece que uno está a punto de extraviarse. Al final todo se aclara, pero yo reconozco que hay un momento en que tal vez es un poco excesivo, no lo sé. En cualquier caso, la estructura ya, en fin, es evidente que era muy complicada porque manipulaba una cantidad de material que era difícil de conseguir, en fin, armar esa especie de rompecabezas, ¿no? Es curioso también que, sobre todo en Si te dicen que caí, es muy claro, en tus novelas hay siempre una especie de proceso de degradación. Se degrada el mito por un lado, pero se degradan las ideas también, y en este caso es enormemente claro en lo que tú hablabas en el principio de la guerrilla urbana, que acaban los grupos anarquistas siendo atracadores de bancos y hay asaltantes de las habitaciones de los hoteles de lujo. Sí, alguno de ellos, en fin, terminó así, en fin, se acabó convirtiendo en un delincuente común, digamos, ¿no? No, bueno, pero siempre la degradación bueno, en cierto modo también puede ser un poco llegar casi en términos psicoanalíticos el paso de la infancia a la adolescencia o a la madurez, es decir, la supresión de un mundo mítico que tiene un reflejo por un lado en que el mito se muere, pero por otro lado que incluso en las personas mayores, en las personas teóricamente que ya están... Bueno, ocurren las dos orillas narrativas, digamos. En el mundo de la infancia también acaba, en fin, ese que muere de esa manera, que hace carrera, pero... Sí, es la decadencia, sí, el paso del tiempo y esta cosa. No. Y un pesimismo enorme por tu parte. Sí, debe venir de ahí, todo acaba un poco mal. Hay otra cosa curiosa, tus relaciones a nivel político fueron con el Partido Comunista quizá más que con otros, pero sin embargo, sobre todo en situación de que caí, hablas del PUN y de los anarquistas. ¿Por qué? Bueno, porque esto... Por la época en la que... No, eso por razones familiares... Bueno, quise ser un poco fiel a la realidad en eso, ¿no? Y es que esos grupos se organizaron un poco de esta manera. Era muy heterogéneo. Había gente que provenía de muchos terrenos. Del campo anarquista, del campo comunista, en fin, del catalanismo más nacionalista, acérrimo. En fin, había otros que no eran exactamente ya ni de ningún partido... Muchos de estos hombres se encontraron después de que habían estado enfrentados durante la guerra en campos diversos, en la cárcel, en la Modelo en Barcelona, se encontraron muchos del PUN con otros. Y entonces formaron una especie de piña en la cual persistían las discusiones. Todo eso lo sé por conversaciones con mi padre, que estuvo varias veces en la cárcel en la posguerra. Pero persistía en aquel momento una idea, en fin, colectiva de resistencia pese a todo. Ahora seguían discutiéndose entre ellos y había problemas. Entonces organicé ese grupo en el cual, en cierto modo, están un poco representados todos los grupos que habían hecho la guerra y los que perdieron. Bueno, quizá ya se ha hablado suficiente de las incidencias que sufrió Si te dicen que caí hasta poder publicarse en versión española. Pero, bueno, en versión española, quiero decir, en edición española. Tú que has sufrido directamente esa situación, ¿qué piensas que ha cambiado en los últimos años? ¿Cuál es la situación de la novela española? ¿Qué expectativas existen en estos momentos desde tu punto de vista? Tanto como escritor como lector, digamos. No sé, es muy difícil porque, claro, no se improvisa de la noche a la mañana una novelística en un país donde había una represión cultural terrible, va a costar. En fin, en principio, evidentemente, parece que las cosas están un poco mejor. Concretamente, el caso de este libro ha podido salir, pero hay otros que no, que tal vez no han podido salir, ya no saldrán. Y se siguen creando todavía problemas, hay todavía, en cierta medida, una represión cultural. Yo, en eso soy, volviendo al pesimismo que decías, no soy muy optimista. Creo que siempre habrá una forma u otra de fastidiar a la libertad de expresión, pero naturalmente las cosas han cambiado. En fin, un libro como este que no podía salir, pues ya puede salir y no pasa nada, no sé dónde el país, En cuanto a la novela española a partir de hoy, francamente, no lo sé, es una cosa, en fin, no lo sé, no sabría qué decirte. Hay que suponer que sí, que saldrán, que subió. En principio no salen nuevos novelistas, no sé, uno habla con jurados en los premios, no se presentan gente nueva. Creo que hay que esperar, vamos, que saldrá, pero que no puede producirse así de un día para otro.